In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, a Deunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine nique in doloso ero meam. Quia tu es Deus, fructo mea, quare me repulissi et quare te sincedo, non affligit me inimicus. Imiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, a Deunque letifica juventutim meam. Confitevor divi in citra Deus, et Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, quonado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, a Deunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petro et Paolo, omnibus santis et vobis sperates, quia peccavi nibis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precoro beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santus Apostolos Petro et Paolo, omnes santos et vos frates, orare pro me al Dominum Deo nostrum. Miserator Dio omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battisti, Santis Apostoles Petro et Paolo, omnibus santis et ibi Pater, quia peccavi nibis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precoro beata Maria semper Virginin, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo, omnes santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nos solutione et remissionem peccatorum nostrorum diva nobis omnipotens, et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua letà vitorin te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, ex renorationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo oremus. Aufra nobis quae sumus in Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu ne tinieris omnia peccata mea. Amen. Sacerdotes tui in Domine, induat justitiam,

ellos me dicese consortes, que una de tis nostri e firtin a tus es partices, Jesus Christus, filius tus, dominus noster, qui te convite al Spiritu Sancti Deus per omnia, secula seculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, donde precantes clemencian, ut in conspetto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cun odore sote accendat. Amen. In spiritu militate, set in animo contrito, sepamate, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tuo odie, u placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circumdavo altare tuum, Domine. Ut dam vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et con viris sanguinem vita miam. In corum malibus iniquitatis sum, destera eorum repeta esse muneribus. Ego atri innocentia mia ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esse et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quantibi offerimus o memoriam passiones et resurrectionis Regina Iesu Christi in Domine nostri, et in unum Beate Maria semper Virginis, et Beate Johannes Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrit Pauli, et historia de Tonium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis intetere dunincelis, cremor animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia potium, Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria in nomine sui, ad reconocetus que ecclesiae sue sancti. Amen. Anno nobis cosimus Domine ut intercessionem Beate Leonis, ac nobis prosit oblatio, con immolandum totius mundi intribuisti relaxare et delicta. Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per omnia, secula seculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo, sur sum coro davemus al Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignune justum es. Benedigne justum es et cum es salutare, nocivi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis in nostri oculis lus tua claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognoscimus, per un inimbisibilum amorem rapiamur, et idi cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestiae cessitus, in oclua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Dei dictur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire ad unare regneris toto oro et rarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, in risie nostro, et omnibus ortodoxis ad te cattolici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et unio circumstantium corum tibi filis conitais en nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro insin animarum suarum, pro espe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis clotes semper virginis Mariae, tenitrices Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed veatorum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simone Secta Dei, Lini Cleti Clementi Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Cristo Goni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precebus et concedas, ut in nonibus protectione suum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur oblazione in sepitutis in nostri, satis cunte familie tue coes mus in Domine, u placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque af eterna donasene nos eripi, et in electorum turum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione tu Deus in omnibus quesumus benedictan, ascriptan, ratam, razonabile, acceptabilenque, facere dineris, un nobis corpus e sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi. Qui prite quam pater etur, accepi panen in santa sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate socones. Hoc esse in corpus meum. Simile modo posquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nove et testamenti mysterium fide, qui probabis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in faceritis in memoriam facetis. Unde est memores in Domine nos servitui, sed el ples tua santa ius Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis donis ardatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra cepo pixuac, seleno vulto res, picire digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justi abel, de sacrificium paterca nostri abrae, et cultivi otilis sumus, sacerdos tuus, Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, Iube que per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod quae sacaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onivede celin celestiet gracia de pleamor, parionde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possessenum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refigeri, lucis et pacis in da pecamur, perdonde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseración en torno a esperantibus, parte en aliquan sotetuna et ineris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Macedino Petro Felitate Perpetua, Agata Luce Agneta Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, inter coronos consorcio non estimator meriti, sed venium, quesos nella titula mite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso est Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, unis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divinitione formati, audemus in diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libranos a malum. Libranos quosmus in domina omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, in antecedente beata e cruda semper Virgine Deitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacine in diebus nostris utope misericordia tua aiuti, et peccato simi semper libere, et a fomni perturbazione in securis. Per unden Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax in Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e cum isto è consacrato suo corpo e sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem in linguo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mea, set fine l'ecclesi tui, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrunae dinieris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, a fornibus in gratis mesere universis malis, et facmi tui semper inere mandatis, et a te nunca se parredi permitas, con el Deo Patri e Spiritus Sancti ves et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. So corporis tui in Domine Gesu Christi, quote con digno sumere presumo, non bim proiam in judicio net condenazione, se perturbati per osit mutamento mentis et corporis, et ameneram percipiendam, che ves et regnas con Deo Patri e Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipat in nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ultinte sub tectum meus et tantum divervo, esse habitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quos anima mea in vita eterna. Amen. Quid tuam Domino pro omnibus curativit mi, caricem salutare sacipat in nomen Domini invocavo,

hambre de ti, y el interior de mi alma rebose con la dulzura de tu sabor. Tenga siempre sed de ti, fuente de vida, manantial de sabiduría y de ciencia, río de luz eterna, torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios. Que te desee, te busque, te halle, que a ti vaya y a ti llegue, en ti piense, de ti hable, y todas mis acciones se encamine a honra y gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin, para que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mi riqueza, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Cotores unsimus et Domine puramente capiamus et muerte temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus un Domine consumse de sanguinis quem potabit, ad ravicerebus meis et prestalut in me, norma ecerum macula quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regna sin saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum est cum spiritu tuo. Beatus servus quem cum venerit Dominus in venerit vigilantem, amen dico vobis, super omnia bona sua constituit eum. Oremus. Deus, qui anima famili tui leonis aeterna beatitudinis premia contulisti, concede propitia ut qui peccatorum nostrum pondere premimur, eius ab te precibus sublimemur. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum est cum Spiritu tuo, ite missa esse Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium sepultis me et presta, o sacrificium cotoculis tue, facens igno otuli, tibi sia delectabile mi, quid tonibus procibus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum est cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era potentium Deus, era verbum. Ut erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in illud factum est. In isso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux de nebris, luce de tenebria non comprenderum. Fit omnibus ad eo qui nomen erat Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium peribere in de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa luce, ut testimonium peribere in de lumine. Erat lux vera, qui ad illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognobit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quotam receperum unde de Deis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine Eius, qui nunc est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sed ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et venimus gloria Eius, gloria quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.